En la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a hablarles sobre el servicio de limpieza en nuestro municipio. Y es que, bueno, pues ya saben que el pasado 1 de abril del año 2015 comenzaba el servicio en Ubrique de Básica, la empresa pública de basuras de la Sierra de Cádiz. Y, bueno, pues en este tiempo, más de un año, queríamos nosotros conocer la valoración que se ofrecía por parte del responsable de la gestión de este servicio en nuestra localidad, y el funcionamiento, además, también cómo marchaba en torno a nuestro municipio. Por ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el gerente de la empresa pública Basura Sierra de Cádiz, con Javier Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Jiménez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, queríamos hacer balance, pero al mismo tiempo también conocer pues otras novedades en torno precisamente al servicio. Y es que durante este periodo, durante el periodo veraniego, se pone en marcha un dispositivo especial en el tema de la recogida de residuos sólidos urbanos y también, sobre todo, especialmente en el tema de la limpieza de contenedores, ¿no? Si le parece, podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por las novedades del servicio que se aplican durante este tiempo veraniego. Sí, bueno, durante el verano pues reforzamos lo que es la campaña de limpieza de contenedores. De hecho, aquí en Ubrique prácticamente con el equipo especializado del camión de contenedores estamos entre 10 y 12 días al mes, porque se están lavando con una periodicidad máxima de 15 días, es decir, prácticamente todos los contenedores se lavan dos veces al mes, ¿no? De cualquier forma, como siempre, en este tipo de servicios, para que realmente funcionen bien, siempre pedimos y solicitamos la colaboración ciudadana, ¿no? Para que, bueno, la basura se vierta en el horario establecido y que siempre vaya en bolsas cerradas, ¿no? Porque de poco serviría lavar mucho el contenedor si al siguiente día pues se vierte basura en malas condiciones, ¿no? Y de cualquier forma, ya le digo, o sea que siempre el verano, pues lo que hacemos es implementar la campaña pues con aumentando la frecuencia de lavado, ¿no? Uh-huh, que es lo que se suele hacer, sobre todo por el tema de los malos olores, que es lo que se pretende evitar, ¿no?, con este tipo de acciones, especialmente. Efectivamente, ¿no? Con la climatología que tenemos nosotros, tan, tan calurosa en verano, pues es esencial, ¿no?, de aumentar el número de lavados para evitar en la medida posible por la producción de malos olores. Uh-huh. Todo, bueno, pues ese proceso, ¿no?, de limpiar periódicamente los contenedores a un máximo de 15 días, ¿no?, todos los contenedores de lo que es el servicio de recogida de orgánico, ¿no?, imagino. Exactamente, lo orgánico, sí, los contenedores verdes, para entender. Uh-huh, claro. Bueno, eso es lo que concierne a lo que es la campaña especial del verano, que conlleva, bueno, pues una mayor limpieza, ser más concienzudo, ¿no?, sobre todo en este tema. Y no sé si el operativo también en el ámbito de, bueno, pues lo que es el servicio que se presta es muy similar al resto de épocas del año, o también hay alguna otra característica especial que lo pueda marcar. Bueno, como ya le he comentado, eso, pues lo que ahora mismo se aumenta la frecuencia, eso de 15 días, ¿no? Intentamos que como máximo el contenedor esté 15 días sin limpiar, ¿no? O sea, que en un periodo de 15 días se haya lavado ese contenedor, ¿no? Lavado pues, bueno, con el equipo especializado que tenemos, con el camión, bueno, que se le aplica detergente, perfumante y desinfectante, ¿no? Al contenedor. Uh-huh. Sí que no hay ninguna campaña especial, ¿no?, de cara a este periodo veraniego, porque prácticamente imagino que el servicio es muy similar, como decíamos antes, a otra época del año. La única diferencia es quizá pues el tema laboral de las vacaciones, ¿no?, de los propios trabajadores y demás, pero no hay ninguna campaña puntual, ¿no?, donde haya un mayor volumen de recogida, ni mucho menos. Sí que ya de cara a la celebración de la Feria y Fiesta de Ubrique, pues la cosa cambia, ¿no?, pero en principio, sí, durante este periodo veraniego no es el caso, ¿no? No es el caso. Ya en Ubrique, pues debido a la gran cantidad de eventos, ¿no?, pues la limpieza, pues tiene una limpieza extraordinaria, pues bueno, como ya bien conocemos, ¿no?, del tema de los gabones, la carrera, subida, lo que es la subida legítimo, en fin, la fiesta de actuaciones, ¿no?, que prácticamente pues todos los fines de semana tenemos alguna. Y después, pues, igualmente, pues, las fiestas anuales de Semana Santa, Navidad, en fin, las ferias, romerías, las también los carnavales, las chorizas, en fin, y eventos deportivos varios. Y Ubrique, afortunadamente, creo yo, que tiene multitud de eventos que yo creo que a todo el mundo viene muy bien, pero que claro que requiere un esfuerzo por parte nuestra para la limpieza. Claro, esa serie de eventos y de actividades extras, ¿no? Que acumulan a un buen número de personas en un espacio concreto y que, bueno, pues después puede acabar en una suciedad, ¿no? Y demás. Todo eso hace que se tenga que reforzar el servicio, ¿no? En momentos puntuales, que prácticamente, como decía, pues casi que todos los fines de semana, ¿no? Hay una actividad u otra que conlleva una mayor atención, ¿no? A una zona u otra, en particular del municipio. Sí, es así, ¿no? O sea, la actividad en Ubrique es mucho más amplia, quizá en otros municipios, ¿no? La verdad que tiene un espectro muy amplio, ¿no? De actividad a lo largo del año Ubrique, ¿no? Claro. Bueno, pues desde que Básica asumiera precisamente el servicio de recogida de residuos en nuestra localidad, el de parques y jardines, también, bueno, pues junto con el de limpieza viaria, sí que quería preguntarle por la valoración que se hace, ¿no? De ese algo más de un año que entró en funcionamiento el servicio en nuestra localidad. ¿Qué valoración ofrecéis desde la gerencia de Básica? Sí, bueno, la valoración es positiva. Ubrique se incorporaba a nuestra empresa como el mayor municipio, con un servicio muy completo, donde abarcaba pues desde jardinería, limpieza viaria y la recogida y el tratamiento de los residuos, o sea, prácticamente todo el espectro de gestión de los residuos, con un volumen importante. Y bueno, y se incorporaba a la vez pues, que Básica fue una empresa joven, con pública, con el único espíritu para, bueno, prestar el servicio y con el precio, mejor precio y con una calidad razonable, de forma que, bueno, los medios y los recursos, pues, lo aplicáramos con la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, en este primer año hemos comprobado que básicamente es una herramienta y puede ser una herramienta muy útil para los ayuntamientos, pues, para prestar este tipo de servicios, ¿no? El balance económico del año ha sido como lo teníamos previsto. Vamos renovando los equipos. De hecho, pues, si mal no recuerdo, pues la barredora fue lo primero que se incorporó. Después hemos incorporado tres vehículos. Tenemos ya adjudicado un camión, tenemos otros dos licitando. Estamos ahora trabajando sobre un equipo de limpieza con vapor, bueno, para intentar que para la avenida, las plazas y demás, pues aplicar la última tecnología, la más eficiente desde el punto de vista, pues, sobre todo ambiental. En fin, estamos trabajando según lo previsto. Quizás reconozco que, bueno, hacer público, pues, los procesos de licitación, pues, son bastante complicados y engorrosos, y vamos quizás con un poco de retraso con el tema de incorporación de algunos equipos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, ya tenemos, se ha invertido en torno a, o tenemos comprometido, si incluimos las instalaciones, pues bien es cierto ya que el tema de las instalaciones se ha licitado y está ya adjudicado la obra de las instalaciones, y ahora si quieres pues lo hablamos más, ¿sí? Del tema, pues estaríamos hablando ya prácticamente ejecutado y comprometido, ¿no? Pues en torno a 1.100.000 euros, ¿no? con cargo al servicio. Que, bueno, que para nosotros fue una cantidad importante, ¿no? Sin duda, de luego. Son los trabajos, ¿no?, que se llevarían a cabo para que se realizara lo que es la nueva sede de Básica, las oficinas en concreto, denominada como Oficina Central Operativa de Básica, es el nombre que recibiría esa nueva sede, que se situaría en la zona del Plan Parcial 1, ¿no?, en la zona del LIDE, para entendernos. Yo le iba a preguntar por cómo marchaba, ¿no?, ese proceso, en qué punto se encontraba. Decía que ya está licitada, ¿no? Sí, ya está licitada y está adjudicada ya. O sea, ya está adjudicada, está pensada de firmar el contrato, que se firmará en los próximos días, con lo cual pues la obra se puede iniciar en breve ya, prácticamente, ¿no? En este mes, ¿no? Es un poco la voluntad tanto de la empresa adjudicataria como nosotros, ¿no? Que la obra puedan empezar ya. De hecho, creo que era también una de las condiciones, ¿no?, que se establecían en su día, que comenzaran al menos esos trabajos antes de que finalizara el año 2016. ¿Qué empresa finalmente es la que se va a ocupar de realizar las nuevas instalaciones de Básica? Bueno, la empresa ha sido Nupren, la empresa adjudicataria. Nupren, que es la antigua SIPU, empresa de aquí, local de Ubrique. Y bueno, pues no sé si puede comentarnos algo más, ¿no?, en torno al proyecto. Estos son los plazos, está pendiente de que se firme ese documento de adjudicación, pero en principio los trabajos sí que se esperan comiencen antes de que finalice este año, ¿no?, 2016. Sí, sí, de hecho la intención y la voluntad es que en este mismo verano empiecen ya lo que serían los movimientos de tierra antes de que empiece mal tiempo y se pueda adelantar esta parte de la obra, ¿no? Que la siguiente, pues incluso con mal tiempo, pues no molestaría tanto, ¿no? Entonces, pues la idea es que incluso eso, que en este mismo verano pues se puedan iniciar lo que son las tareas de movimiento de tierra, ¿no? Que es la primera fase de la obra y luego ya pues comenzaría a construirse, ¿no?, esa sede. Eso es. Una sede que albergaría en concreto, oficinas, zona para trabajadores, también esa oficina de atención, ¿no?, al público, e incluso, bueno, pues lo que es la parte de aparcamiento, obviamente para los vehículos, ¿no?, que es lo más necesitado, y ese punto limpio. Son algunas de las dependencias que albergaría, ¿no?, la nueva sede, la nueva oficina central operativa de Básica, que tendría esa sede en nuestra localidad. Háblenos un poco, ¿no?, si le parece, de ese proyecto, ya que está, bueno, pues a punto de comenzar los trabajos, podríamos recordarlo, ¿no? Sí, bueno, cuando se negoció lo que era la incorporación de Ubrique al servicio de Básica, una de las exigencias de Ubrique era que, bueno, que la sede de la empresa, la sede operativa, pues se ubicara aquí en la población, ¿no? En Ubrique, pues, bueno, entiendo que por razones laborales, por razones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? La sede, el edificio, pues en un futuro se instalará lo que es todos los trabajadores de Básica afectados a lo que es el tema operativo, desde los jefes de turno, inspector, mecánico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las instalaciones lleva una parte de oficina, de oficina administrativa, de atención al público, y una parte pues para albergar pues todo el tema operativo de los empleados, tanto de Ubrique como del resto de la zona. Llevará espacios comunes para lo que sería la actividad de la empresa en toda la comarca, como van a ser el taller, o sea, llevaría un taller perfectamente equipado para que, bueno, por todo lo que serían las reparaciones de camiones, etcétera, pues se puedan ejecutar aquí en Ubrique, en las nuevas instalaciones. Llevaría unas instalaciones de limpieza, llevaría, como le he comentado, un espacio común para todo el tema de los trabajadores, y iría anexo a lo que serían las instalaciones, pues un punto limpio que creo que está en licitación, porque ese punto limpio lo ejecuta lo que es la Junta de Andalucía, o sea, la delegación. Ese no se ejecuta con cargo a la empresa, pero sí va a ser una instalación complementaria y que prácticamente se va a ejecutar en el mismo tiempo. Entonces, bueno, pues todo lo que sería la parcela municipal, pues tendría lo que serían las instalaciones nuestras y en esa sería lo que el punto limpio, bueno, que vendría pues muy bien para lo que es la prestación del servicio y lo que sería para cierto tipo de residuos que en la recogida ordinaria pues no tiene cabida. ¿Qué servicio se prestaría a través de ese punto limpio? Bueno, pues a través de ese punto limpio, pues el servicio sería pues la recogida de aquellos residuos que hemos comentado antes que no se recogen en la recogida ordinaria o que necesitan un circuito para el tema de su recuperación, valorización, y etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de voluminosos, de muebles y enseres, hablamos de resto de poda, hablamos de todo tipo de equipo eléctrico y electrónico, puede ser electrodomésticos, televisores, pequeño material electrónico, como teléfonos, cargadores, ordenadores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo el tema de bombillas, de todo el tema de bombillas y de lámparas, el tema de envases contaminantes, como puede móviles, ser de restos de pintura, uh-huh, de bidones, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Esto nos decía que, bueno, pues es la propia Junta de Andalucía quien se encarga de gestionarlo, pero no sé si los puntos limpios habitualmente suelen atender al usuario particular, ¿no?, que acude allí con su ensere, que quiere deshacerse de él y lo puede depositar allí en el punto limpio. Si se gestiona de esa manera, la verdad es que lo desconozco, por eso le consulto, ¿no? Porque... Sí, bueno, sí, sí, bueno, lo que sería la gestión de la Junta de Andalucía sería lo que es la ejecución de la obra. Después, lo que es la gestión propia del punto limpio sí dependería de nosotros, vale, o sea, dependería del servicio de Ubrique, como se viene haciendo ahora, pero sin ahora mismo que no tenemos una instalación adecuada para ello. Vale. Uh-huh. Y en este caso sí que se permitiría quizá esa alternativa que estaba yo comentando, la de que el propio usuario acudiera a depositar allí. Eso es. Uh-huh. Efectivamente, tendrá unos horarios donde pues el usuario cualquiera puede ir pues a depositar este tipo de residuos y ya pues con una instalación adecuada de descarga, de atención, etcétera, etcétera. Pues es una de las novedades también que se van a incluir, como decíamos, dentro de bueno, pues esa oficina, ¿no? Ese lugar en el que va a estar centralizado todo lo que es el servicio de Básica en la comarca de la Sierra, en nuestra localidad. Nos decías que las obras están presupuestadas en 1.100.000 euros, ¿no? Lo que es los trabajos de la... Bueno, no, lo que es la obra de las instalaciones, el presupuesto total son 589.195 euros. Con exactitud, pero... lo tengo aquí anotado y exactamente 589.195 euros. Uh-huh. O sea, estaríamos hablando cerca de los 300.000 euros, con los impuestos incluidos. Uh-huh. ¿Y el resto de dotación entonces? Y el resto de dotación, que ahora mismo tenemos ya, como he comentado, incorporado o comprometido, ¿no?, porque está licitado, pues son unos 500, aproximadamente unos 500. Lo que hemos ido ya incorporando y aún nos quedan ciertas cosas, aún nos quedan ciertos equipos y otro tipo de inversiones también que teníamos previstas, bueno, que estaban a determinar por el servicio y por el ayuntamiento y que aún no se ha determinado, ¿no? Como son pequeñas inversiones, bueno, pequeñas y no tan pequeñas, en jardinería, etcétera, etcétera. Claro, el resto pues pasa, como nos ha estado comentando, por todos esos vehículos y el material que se ha ido renovando y que se ha ido adquiriendo, ¿no?, durante este tiempo. Eso es, nos decía además que era... Sí. Quizá comentar también, bueno, que el equipo de limpieza un poquito especial que he comentado antes para el tema de la avenida, básicamente, y de las plazas. Y bueno, también estamos intentando, pues... que este equipo u otro de las parecidas características para el tema de no pueda funcionar como herbicida, es decir, para en la medida de lo posible pues no intentar aplicar tema de herbicida. Y bueno, y ya le digo, prácticamente nosotros creo recordar que la inversión total entre equipos e instalaciones era aproximadamente 1.200.000 euros, creo recordar. Y bueno, realmente, prácticamente ya tenemos comprometido eso, ¿no?, como le comentaba antes, 1.000.000, ¿no?, 1.000.000 y algo, ¿no? Claro. Es el tema presupuestario, el tema económico, ¿no?, de lo que es la inversión que se está haciendo en nuestra localidad para mejorar el servicio de limpieza, de recogida de residuos, de parques y jardines y también el servicio de limpieza viaria. Especial atención, como decías antes, a la limpieza viaria, sobre todo en esa zona de dificultad como puede ser la Avenida España, que es increíble el trabajo que se tiene que llevar, ¿no?, a diario para que esté medio en condiciones, porque no... Y bueno, y aún así yo imagino que los trabajadores dirán que no luce, ¿no?, el trabajo que hacen. Y de ahí el que se esté buscando ese nuevo material especial que pueda permitir una limpieza pues que sí que luzca, ¿no? Eso es, sí, en la avenida, bueno, pues ya conocemos la avenida, conocemos el tipo de suciedad que tiene la avenida por la cantidad de mesas, de restaurantes, de comida, etcétera, que tiene, el tipo de material que tiene la avenida poroso, pues eso dificulta muy mucho pues su limpieza y que luzca, ¿no? Todos los días, o sea, todos los días se baldea se limpia la avenida, como todo el mundo sabe, pero aún así, pues a veces no luce lo que debiera, ¿no? De ahí, pues estamos buscando otro tipo de equipos Pero vuelvo a insistir, como dije antes, o sea, por mucho que se limpie, si después no hay una cierta colaboración ciudadana, pues va a lucir y de poco va a servir, sinceramente, ¿no? O sea, porque si por mucho que se limpie, se barra una, si detrás del limpiador pues se van tirando cosas, pues evidentemente no va a lucir y ni va a estar lo limpio que debiera. Claro, y bueno, pues esa es una de las materiales, ¿no?, que se están intentando conseguir también para mejorar, como decíamos, el servicio de limpieza. Luego además se han renovado los equipos, como decía, la barredora, tres vehículos, adjudicados también un camión, y hay dos más licitados, ¿no? Es lo que me resumía antes. Eso es. Ahora mismo nosotros estamos usando vehículos nuevos aquí en Ubrique, parte de los vehículos nuevos de los que teníamos nosotros en la comarca, pero para Ubrique, para su aplicación solo aquí en Ubrique, pues ya están adjudicado un camión, otros dos están licitándose y, bueno, prácticamente el grueso de los equipos está ya comprometido. Y bueno, no sé si algún especial, algún vehículo, creo, tengo entendido, especial para acceder a la zona de mayor dificultad aquí en nuestra localidad del casco antiguo, o es una posibilidad que se estaba estudiando, no sé si se ha adquirido ya ese material. Sí, bueno, por la especial orografía de Ubrique y por la especial que tiene Ubrique, sus características de calle y demás, ¿no? Que bueno, que por un lado es atractivo, pero por otro lado también dificulta mucho los servicios, ¿no? Prácticamente todos los equipos en cierta medida son especiales. Me refiero al tipo de carga. El residuo que tenemos en Ubrique tiene una característica que tiene también muchos trozos de piel, de productos procedentes de la piel. Entonces no todos los camiones efectúan la carga y la compactación adecuadamente. Con lo cual, los camiones que nosotros estamos buscando, que se han buscado, son los que mejor se adaptan a eso, que son pocos, ¿no? Después, para poder acceder a todo lo que es el casco antiguo, pues los camiones tienen que ser camiones especiales, en dimensiones y en fortaleza, pues para que pueda hacer los kilos suficientes y, bueno, y pueda llegar a todos los sitios, pues con la máxima garantía, ¿no? Son las circunstancias especiales que se tienen que también mirar, ¿no? Y tener en cuenta a la hora de adquirir esos nuevos materiales, esos nuevos vehículos. Eso es. Eso ha propiciado también, bueno, que la búsqueda pues haya tardado quizás más de lo que nosotros hubiéramos deseado. Sí que ese camión ya está en marcha, ¿no? Ya está trabajando con él, me decía entonces, y esos dos más que están en licitación pendiente, ¿no?, de adquirir. Eso es. Bueno, uno está ya adjudicado, todavía no lo tenemos entregado, adjudicado, y los otros dos pues están licitando, sí. Y luego pues la barredera nueva también, que ya que sí que se puso en marcha, ¿no?, en su día. Eso es. Pues es el... Eso es de los equipos más importantes que se han incorporado. Después, bueno, furgoneta, vehículo de, como comentado, los turismos del servicio, en fin, el tema de jardinería también, aparte del vehículo, de la furgoneta, un motocarro también se ha incorporado, en fin, estamos hablando de los equipos quizás menos importantes, pero bueno, pero que no dejan de tener en cuenta, ¿no? Claro. Sí, por cierto que en jardinería este año no sé si especial dificultad, ¿no? Lo comentamos hace ya algún tiempo con el responsable precisamente de Parques y Jardines, que destacaba el hecho de que este año, con esa primavera tan lluviosa que hemos tenido, ha provocado que la vegetación aumente de manera considerable y que, bueno, pues en muchos casos, desde Parques y Jardines, más que cuidar jardinería, lo que se está haciendo es trabajos casi que forestales, ¿no?, debido a esa vegetación tan extensa, ¿no?, que tenemos. Sí, claramente. También, bueno, pues también el tema de jardinería, hay que contar que ha habido una ampliación importante en el pueblo en los últimos años, ¿no?, de nuevas zonas que se han incorporado con bastante arboleda y con bastante zonas de jardines, ¿no? Pues evidentemente eso hace que además, si se une a estos años, pues esas condiciones, pues la verdad es que, bueno, el trabajo, pues, se amplía, ¿no? Claro, ha aumentado el servicio que se tiene que prestar en este caso en la parte de jardinería, ¿no?, en nuestro municipio, y bueno, pues lo que se tiene que cubrir, ¿no? En cualquier caso. Bueno, pues un poco más sobre todas esas novedades que se incluyen en torno a la gestión de básica, sobre el tema de limpieza en nuestra localidad, el tema de recogida de residuos, limpieza viaria y parques y jardines, que son las competencias que tiene la empresa pública Basura Sierra de Cádiz en nuestro municipio. Sí que quería preguntarle, antes de marcharnos, por el tema del reciclaje, porque bueno, pues sabemos que desde básica se colabora, ¿no?, dentro del ámbito del reciclaje, por ejemplo, con Ecoembes y demás, y queríamos saber si Ubrique es especialmente una ciudadanía concienciada en el tema del reciclaje. ¿Cómo se percibe? Porque el gerente de básica pues lo tiene que conocer, ¿no?, en función de los datos. Sí, exactamente. Una actividad que nosotros vamos a implementar, vamos a aumentar, dar a conocer a la ciudadanía todos los datos, ¿no? Los datos especialmente pues los que se obtienen en el tema de reciclado, ¿no?, en la recogida selectiva. De hecho, en próximas fechas repartiremos por vivienda pues el resultado que se ha obtenido en la última anualidad. Ahí pues se puede comprobar que Ubrique pues uno de los municipios, si no el que más recicla, ¿no? O sea, estamos hablando de una población concienciada, ¿no?, hacia el reciclaje, aunque qué duda cabe que hay que mejorar y todavía tenemos que llegar a más. Os puedo adelantar que este año haremos una campaña con Ecoembes, será a través de Ecoembes en octubre, donde se va a proponer un reto, a la población. Este reto va a consistir en que si se supera un porcentaje en los kilos de envases, de la recogida de envases, del contenedor amarillo, pues obtendrá un premio bueno, que ya se decidirá junto con el municipio y con Ecoembes, pues a una actividad o a una ayuda social que se determine, ¿no? Asimismo, también desde básica, pues se ha propiciado junto con los ayuntamientos, junto con Mancomunidad, de iniciar un proyecto que ahora mismo está empezando a andar, un proyecto de economía circular sobre los residuos. Lo que pretendemos conseguir con esto es pues que los residuos pues se valoricen prácticamente en su totalidad, es decir, que se vierta lo menos posible. Es un proyecto que podrá ser ambicioso y que bueno, estamos intentando pues a ver si conseguimos ponerlo en marcha, ¿no? Un proyecto para evitar precisamente el que se viertan residuos y concienciar, ¿no?, en el tema de bueno, pues todo lo que es el reciclaje principalmente, imagino. Eso es. Intentar que el residuo pues no se vierta, que todo se recupere. Y además, otra componente muy importante para nosotros en este proyecto va a ser que todo la actividad, todo el empleo que se genere en los residuos, pues se quede en la comarca. Se intente quedar en la comarca, de forma que las nuevas instalaciones que hicieran falta, los nuevos procedimientos, los nuevos procesos, en definitiva, pues se queden aquí en la comarca, ¿no? Bueno, es una petición, un proyecto que, claro, que intentaremos que tenga éxito, que salga para adelante, ¿no?, la dificultad que esto conlleva, ¿no? Claro, que los tratamientos específicos a los residuos, a la basura para ese reciclaje, pues que se puedan llevar a cabo también, ¿no?, aquí en la comarca, porque eso sin duda pues puede generar puestos de trabajo y puede generar por la ampliación también de los servicios que se prestan por parte de básica. Es la idea, seguir creciendo, ¿no?, de cara al futuro, imagino. Sí, claro, la idea es seguir creciendo, bueno, y en la medida de lo posible pues crear actividad en la propia comarca, ¿no? Ya la del servicio, la prestación del servicio básico y fundamental que hay que prestar, sino pues ya pues obtener otras valorizaciones y otra actividad riqueza para la comarca, también desde un punto de vista técnico, sino también incluso de un punto de vista ambiental, claro, ecológico e incluso hacia ese tipo de turismo también, ¿no? ¿Por qué no? Claro, qué duda cabe que todo eso repercute después en la naturaleza, en el entorno natural en el que nos encontramos, especialmente nosotros, y que también debemos de cuidarnos, especialmente nosotros, porque es nuestro entorno natural, desde luego. Bueno, pues con toda esta información en torno al trabajo que se está llevando por parte de Básica en nuestra localidad y cómo, bueno, pues pueden percibirlo los ciudadanos en su día a día con ese servicio que se presta dentro del ámbito de la limpieza viaria, de la recogida de residuos sólidos urbanos o también de lo que es el ámbito de parques y jardines, nosotros nos vamos a quedar. Así que, aprovechando ese apunte que nos comentaban, esa campaña que se quiere emprender en octubre, vamos a emplazar al gerente de Básica, a Javier Jiménez, precisamente para esa fecha, para ese periodo, para conocer la campaña que se va a promover en Ubrique a través de Coembe y al mismo tiempo para conocer pues cómo marcharían los trabajos de construcción de la nueva sede en esa parcela del Plan Parcial 1 en las inmediaciones del antiguo líder, si le parece. Así que pues nos quedamos con esa cita, ¿no? Próximamente en unos meses para seguir conociendo el trabajo que se desarrolla en este caso por parte de Básica. Por mi parte, encantado y a vuestra disposición. Javier Jiménez, gerente de la empresa pública Basura Sierra de Cádiz, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy aquí en Radio Brique. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días.